FLM Radio. La voz sin barreras. De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. Muy buenos días, estáis escuchando FLM Radio en riguroso directo. Hoy es 21 de noviembre de 2017 y son las 12 menos 20. Y bueno, estamos aquí con un estudio repleto de buena gente. Vamos a hacer un programa especial con motivo del Día Internacional del Niño y vamos a conocer a estos compañeros tan estupendos. Empiezo por mi izquierda, David Pires. Muy buenas, David. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has refrescado memoria de tus travesuras? Un poquito. alguna tengo por ahí. Demasiadas tienes tú. Mariano Varas. ¿Cómo Hola. Estás? Bueno, así vamos. Así vamos. También, ¿no? ¿Has hecho los deberes de memoria infantil? Alguno hay. Alguno, tú también tienes por ahí alguna trastada que otra. Y hoy tenemos un invitado especial, es Javier. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Es tu primera participación en un programa en directo? Sí, bueno, aquí sí. Yo intervine en la radio antiguamente cuando era joven. Uh-huh. Pero hoy voy a contar una anécdota que os va a divertir. Pues Javier García, ahora nos contará, estad atentos. Y Manuel Avellar. Hola. Buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días, pues muy bien, aquí deseando empezar en la radio. Que hoy además tienes también poesía. Sí, una de Gloria Fuerte muy, muy guay, sí, como muy dicen bien. Los niños. Cloti. Hola Joaquín, buenos días. No fallas los martes, ¿eh? Lo mismo cocina que yo niños, hago de todo, yo de todo hago. Vale, pato, eres a como... todo. Soy muy apañá. Eso es. Bueno, pues nada, arrancamos este De Buena Mañana, el magazine de los martes, hoy dedicado a los niños. Impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. La evidencia está bien clara, ¿no? Bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos. Nada más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, les van cortando para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con pantalones y faldas. Realmente. Dedicado a Miguel Gila y a los niños. Dice: a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos echan... Programa dedicado a esos locos bajitos, como dice Joan Manuel Serrat en esta canción. Y os vamos a poner un poco en contexto. Manuela, cuéntanos, ¿cuándo se celebra el Día Universal del Niño? Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño del 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 20 de noviembre del 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma. Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Nos empeñamos en dirigir sus vidas. Saber el oficio y sin vocación, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre la crisis y los problemas del mundo. Este Día Mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que se haya nacido. Dedicar un Día Internacional a la Infancia también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor. Impedir que sufra, que las agujas avancen. Bueno, chicos, chicas, ¿qué os parece, no? Que se dedique un día a la infancia y a luchar porque mejoren las condiciones de muchos niños. ¿Qué os parece? ¿Es una buena iniciativa? Sí, sí, claro. Todo lo que sea para favorecer a los niños es buena iniciativa. Ello va a ser el futuro. ¿Y pensáis que es importante o que es necesario un día así? ¿O podríamos pasar sin él? ¿Cómo lo veis? Hombre, sí, yo creo que es importante. Hay un caso que tenemos, por ejemplo, en España, que los últimos datos hablan de que nuestro país es el tercer país con más pobreza infantil de Europa, claro, detrás de Rumanía y Grecia. O sea que un día así al final siempre es importante, claro. Para destacar no solo estos datos, sino intentar sacar iniciativas para ayudar a que mejore esa situación. Claro, pero se vaya mejorando. Y se daban datos curiosos, y es que, por ejemplo, se comentaba que se había mejorado la protección a los mayores de 65 y, sin embargo, la de los niños se había ido descuidando. Y hasta alcanzar esas cifras del 40% de pobreza infantil, eso en España. O sea, que imaginemos sí, sí. cómo están en otros continentes, ¿no? En otros países. Así que nada, destacamos nuestro día particular del niño. Y ahora sí, nos vamos a meter en harina y lo vamos a celebrar de una manera muy particular. Vamos a comentar nuestros recuerdos de infancia, nuestras trastadas, nuestros castigos, nuestras locuras cuando éramos peques, que bueno, algunos os van a dejar bastante alucinados. ¿Qué os parece? ¿Vamos con ello? Estupendo. Venga, pues sí, vamos muy para allá. Con esta canción de David Bowie, Cooks, que le dedicó a su hijo Duncan. Si queréis, empezamos un poco la ronda. Cloti, que te veo aquí cerquita y con ganas, cuéntanos alguna de esas travesuras o alguno de esos recuerdos que tengas de tu infancia. Vale, pues a ver, yo de mi infancia tengo muy buenos recuerdos. A ver, yo nací en un pueblo de la provincia de Zamora, llamado Espadañedo, y me crié en una familia humilde, pero muy numerosa. Somos 9 hermanos. Luego, bueno, teníamos mucho respeto a mis padres y la verdad es que se valoraba un montón todo. Con 6 años empecé a ir al cole, iba en autobús a 15 kilómetros del pueblo y me quedaba a comer allí. Tengo muy buenos recuerdos de las amigas. Todavía recuerdo cuando sonaba la campanilla para salir al recreo y salíamos a comer el bocadillo. y jugar con las amigas. Eran unos tiempos muy divertidos. Teniendo poco con lo que jugar, nos lo pasábamos fenomenal, porque nosotros mismos nos inventábamos nuestros propios juegos. Jugábamos a la comba, a las canicas, al pañuelo, etc. Yo pienso que los niños de antes nos divertíamos mucho más que los de ahora, teniéndolo ahora todo. A ver, en el pueblo había muchísimas niñas y niños, y nos juntábamos todos y jugábamos a juegos súper divertidos. Recuerdo mucho cuando jugábamos a tres navíos, que consistía en hacer dos grupos, unos se escondían en algún lugar del pueblo y los otros tenían que buscarlos. Casi siempre este juego jugábamos de noche. Recuerdo mucho las cabalgatas de Reyes, tan bonitas que hacíamos, organizadas por el sacerdote del pueblo. Como no había camellos, los reyes iban en burro. Era súper divertido. Recorríamos todo el pueblo, nos tiraban muchos caramelos, que cogíamos con muchísima ilusión. También a veces éramos un poco malos. Nos íbamos a robar cerezas, peras, manzanas, a los árboles de los vecinos. Y a veces nos cogían los dueños. Se lo decían a los padres y encima nos castigaban. Pero la verdad es que yo tengo muchísimos recuerdos buenos de la infancia, de niña. O sea, bueno, es con este corazón contento de Marisol que habíais elegido, ¿no? Porque sí, os recordaba sí. A la etapa de infancia, juventud sí. Y tal. O sea, que reyes montados en burros, sí, robando cerezas. Bueno, súper divertido. Lo del robo de frutas creo que es un poco común, porque sí. Yo también lo recuerdo. Sí. Yo también. Robar uvas, pero a todos nos ha pasado, yo creo. Sí, eso yo creo que lo hicimos todos. Sí. Y bueno, estas canciones que habéis elegido, esta de Marisol, por ejemplo, ¿por qué te recuerda aquella época así de infancia? Sí, a mí me recuerda de escucharla y de oírla. De las pelis, ¿no? En aquella época. De las pelis, sí. ¿El cine? ¿Había cine en tu pueblo? No. ¿No? No. ¿Ni cine de verano de este...? No. ¿No? No. Allí no. Tienes que bajar allá. Allí no llegaba el cine. Allí no llegaba. ¿Y los demás? ¿Recordáis tener...? ¿Cine? Sí, yo sí. Yo también. ¿Sí? Yo en mi pueblo sí, había cine de verano y cine de invierno. Uh-huh. Y lo pasaba muy bien. Han ido a tirar al señor cura. El cura, ponía el... Le daba ahí a la manivela del proyector. Sí. Bueno, pues seguimos con nuestras anécdotas. Manuela, cuéntanos. Bueno, pues... Yo nací en Arroyo de la Luz, un pueblo extremeño de la provincia de Castres. Está situado en la Ruta de la Chimenea, donde se encuentra el retablo de Luis de Morales, compuesto por 20 tablas pintorescas, dignas de admiración y de valor incalculable. Destaca de este pintor extremeño por su superficie en el dibujo de las manos de su figura. Me gustaba mucho ir con mis amigas a un riachuelo enmarcado de huertas llamado La Grajuela para hacer algunas lobas, como allí lo decimos, ¿no? Coger granada, coger membrillo, etcétera. Y así ese día pues ya no íbamos a la escuela. Coger, y... Cuando dices coger, dices... Sí, claro, robar. Sisar un poquito de las frutas. Y entonces nos íbamos una partida de chavales allí a coger la fruta y ese día no íbamos a la escuela. Hacías pellas. Claro, y luego las profesores nos mandaban... a decir a nuestros padres que qué nos pasaba, que estábamos enfermos, que por qué no habíamos ido a la escuela y resulta que no habíamos ido a robar. Fíjate cómo ha cambiado el percal. Hacíais pellas para ir a robar, a comer fruta. Sí, para comer fruta. Hoy en día le dices a un chaval que haga pellas para ir a comer fruta. Vamos. Qué bueno, sí. Qué bueno. La ciruela y lo que había, el granada y lo que pillabais. Los higos. Muy bien, lo pasábamos muy bien, la verdad es que sí. Como ha dicho Cloti, antes los niños no necesitaban muchas cosas. Nada, ¿no? Y lo pasábamos estupendamente, amo, según nosotros, ¿no? Porque a lo mejor los niños de ahora se lo pasan bien a su manera. A su manera, eso es. También había cosas malas, claro. Y que si me pegaban, que si tal, eso es, creo que es común, a todas las épocas, por desgracia. Pero yo bueno. Creo que nos divertíamos más antes que ahora, porque es que ahora... cogen la Play y están delante de una pantalla casi. Bueno, según también, porque los niños también están muy iniciados en el deporte. Mm. Y entonces hoy día pues se van mucho a jugar al fútbol, al tenis, a natación, tienen otra... Hay más actividades, claro, organizadas. Claro, hay más actividades y antes no teníamos nada de eso. Yo me acuerdo que me iba a bañar de pequeña a un río. Que no había piscina y no había nada, entonces nos íbamos al río y algunos niños se han ahogado en las charcas, vale, en el río. Bueno, Manuela, pues mira, esta canción que suena, la pongo un momentito. Los Pecos, nada menos, que me comentaste que sí. También te recordaba un poco a tu juventud y demás, sí, ¿verdad? Sí, a mi juventud, claro, sí, me gustaba mucho oír Los Pecos. ¿Algún concierto por allí, por el pueblo? No, qué va. No llegaron, ¿no? Eso no estaba a nuestro alcance, entonces los conciertos. No le llegaba la furgoneta. No. Bueno, muy bien, pues seguimos con estas anécdotas, recordando el Día Internacional de la Infancia, que se celebró ayer. Y ahora vamos con nuestro invitado especial, con Javier García. Cuéntanos esas travesuras, que tienes ahí un par de ellas, que son... Bueno, a lo mejor puede ser un poco larga. Nosotros, igual que se acaba de comentar, robábamos fruta, financiamos lo que todos los niños de aquella época. Tener en cuenta que entonces no había ni televisión, no había nada, nos teníamos que divertir. Nosotros con la bicicleta, que era como el caballo en el oeste de Estados Unidos, montábamos muy bien. Entonces, un día, se le ocurrieron a los mayores, yo era el más pequeño de todos, tenía 13, 14 años, pero montaba en bicicleta. Entonces, las vueltas del ciclista a España era por provincias, por, como se llamara, por comunidades. Entonces, le tocaba a Galicia. Y entonces el final de etapa era en Vivero, donde nosotros veraneábamos. Entonces nos pusimos de acuerdo con uno mayor que aceptó ir con un megáfono para venir detrás nuestro. Alquilamos todos los chicos, sobre todo yo también de pequeño, alquilamos bicicletas que eran, porque las nuestras eran planas, de aquella época las que eran de carreras. Nos pusimos a 3 kilómetros de la meta y cuando por las radios aquellas grandes tal veíamos que estaban ya 2 o 3 kilómetros o 4, salimos corriendo todos, entre nosotros nos a ver quién llegaba antes, o llegaron los mayores, y llegamos a la meta y nada, todos aplaudiendo, todo el mundo. Entonces cuando llegó el primero de nosotros, luego nos dijeron que daba pena porque nadie le aplaudía y era el primero. Entonces cuando dimos la vuelta, resulta que llega el alcalde, llega el agraciado y dice: al cárcel. Arias Salgado, nosotros veraneamos junto con, estaba allí al lado, el hijo de la de nuestra pandilla, el ministro entonces de información, Arias Salgado. Arias Salgado tal, detenidos, y nos detuvieron a los 6 o los 7. Ay, pero luego mía, les dio pena y nos sacaron porque yo queríamos comer, allí había cosas de comer, tal y cual. Total que nos castigaron no sé cuántos días, pero al final la vuelta la ganamos nosotros. O sea que subisteis al podio, bueno, al podio del calabozo. No, al podio, al otro podio, al del calabozo. Bueno, pues no todo el mundo tiene la suerte de haber ganado una etapa de la Vuelta a España, ¿eh? Sí, por eso que era... Viveiro, ¿no? En Lugo, ¿verdad? Viveiro, al norte de Lugo, es donde veraneábamos. Muy chulo, sí. Muy bien, Javier, ¿alguna más tenías por ahí, no? Uy, tengo muchas, pero no da tiempo. Te voy a contar resumidamente una, si nos dejas o no, la del profesor. Uy, madre mía, esa me da un poco de vergüenza. A ver, bueno... Esa éramos más pequeños, esa coincide más con la edad, porque esta otra era cuando yo tenía ya 13 años o por ahí. Pero esta era yo, el pequeñajo, y luego a continuación venía otro hermano y luego otro. Y entonces nos daba clase, esto era el año 42 o 43, que vivíamos en Madrid, en la calle Espalter, teníamos alquilado un piso, mis padres. Entonces venía un profesor de inglés que le teníamos una manía, era tremenda, más, pues nada, consecuencia de todo lo que nos hacía estudiar, lo que fuera. Bueno, decíamos un día, y entonces un día llegó mi hermano mayor y dijo: venid aquí. Vivíamos en un entresuelo que daba a la calle. Entonces justo nos pusimos uno aquí, otro aquí, otro aquí, los tres a la vez, y cuando llegaba el profesor de inglés le hicimos pipí encima. Cuando subió a casa, dice mi padre que nunca mi madre la vio más furiosa, ni incluso en la guerra. Bueno, nos castigaron no sé cuántos días, tal y cual, a pedirle perdón, pero allí... Madre mía, pero el pobre. Perdón ya lo llevaba él. Pobre profesor. Allí quedó el tema. Uy, luego nos quería mucho. Sí, claro, ya. Bueno, pues pusisteis el listón muy alto, ¿eh? Destrozando la Vuelta a España, orinando a profesores encima. Sí, es un listón muy alto. Otra yo no lo cuento porque secuestramos a una amiga nuestra. Bueno, vale, sí, eso quizás ya. Bueno. Eso ya para otro día. Pues seguimos de buena mañana recordando anécdotas de infancia. Y vamos ahora con Mariano. No de la cosa rara de ese niña pochalao que ta apunta y no dispara. Bueno, pues con esta canción gamberra de Manuel Escobar, Porón Pompero, que la elegiste tú, ¿verdad, Mariano? Sí. ¿Te recuerda aquella época también? Sí. ¿Alguna verbena quizás? ¿O una trastada? Pues cuéntanos. Sí, la verbena cuando íbamos al baile. Nada más que cuando tocaba Manolo Escobar los pasodobles y eso, salíamos a bailar. Nada más que sabíamos eso, bailar, no sabíamos otra cosa. Y luego, cuéntanos tus recuerdos de infancia, Mariano. Y luego, pues, cuando éramos pequeños nos mandaban los padres a misa, al rosario, y no queríamos ir. Porque siempre había un señor guardado en el portal de la iglesia, porque nos daba mucho miedo. Y ¿pero qué era? ¿Era muy raro o qué? ¿O era un tío así tío oscuro? Un tío de negro. Ah, de negro. Sí. A ver si era el de la funeraria. El fantasma. Seguramente sería el fantasma, porque allí estaba el portal de donde meten las... esas que se llevan así, las andas. Sí. Y... las andas y nos daban miedo muchas veces. A mí metían a los que estaban en los accidentes cuando se mataban y no vean los miedos que pasábamos. Y luego ya cuando ya llegamos a casa, pues los padres decían que si habíamos ido al rosario, nosotros decíamos que sí, y era mentira. Habíamos ido a pegar patas a los perros en el calle. ¡Ay, pobres perros! Bueno, en eso sí que creo que hemos mejorado un poco. Eso ya es maltrato animal, ya, hombre. Y nos cogieron, el dueño nos quiso pegar y yo me metí entre medio de un grupo de mujeres que había allí, de esas que llevan la falda larga. ¿Te metiste debajo la falda? ¿De una señora? No, de un grupo de mujeres, de mayores, y me metí yo entre medias. Y no, veas, allí yo salí muchas veces con los pies mojados. ¿Qué era? Que se estaban meando las mujeres encima de mí, ¿no? ¡Qué bueno! Ay, Mariano, de verdad. Mariano. Y de eso, pues, hay muchas cosas que contar, pero bueno, chao, iremos contándolo. Bueno, vaya ristra de... pobres perros, de trastadas, verdad. ¿Eh? Sí. O sea que Mariano... matamos un caldero al rabo, no había manera de correr detrás del perro. Cámara, pero si tienes un cubo al rabo del perro. Perro. Madre mía. Bueno. Un año lo pusimos ahí que era la fiesta del pueblo y no había perro allí con el caldero y con toda la gente que había. Daban para pegarle una pared a nosotros, pero no pudieron con nosotros. Bueno, pues venga, vamos a pasar ahora a David Pires, que nos eligió esta canción, si no me equivoco, a ver si... Dejar de vivir... me duele más tu adiós que el peor castigo. Bueno, se oye muy bajito y hay problemas con la pista, pero es la de Camilo VI que me dijiste, sí, que también te recordaba aquella época. Bueno, David, cuéntanos. ¿Tú tuviste una infancia ahí en...? Pues nada. ¿En qué pueblo de Portugal es? Yo nací en Portugal, en Raval, al norte de Portugal. Y me crié ahí en el pueblo, que es un pueblo pequeño, pero bueno. Entonces hacíamos muchas trastadas cuando éramos pequeños. Porque mira, por ejemplo, cuando íbamos al colegio y los profesores eran muy malas. los profesores que teníamos. Cuando hacíamos una cosa mala, nos pegaba con la regla que tenía de madera. Ah, el palmetazo ahí, ¿no? Sí. Entonces descubrimos, contando la regla con ajo, se rompía, ¿sabes? Entonces, y nos iba a dar a rebote, nos iba a dar con la regla y hacía la regla. ¡Pumba! Y se rompía. Y no llegaba a dar ese golpe. Era de madera la regla. De madera, sí. O sea, que erais químicos, ya sabéis que el ajo se comía la madera. ¿Qué cosas? Sí, sí. Qué fuerte. Eso es verdad. Y luego, no, hacíamos muchas trastadas. Porque íbamos a poner trampas a los pájaros. Por ejemplo, nos levantamos muy pronto y nos poníamos una rama en un árbol y una ratuera de esas con hormiga. Se pone una hormiga ahí de esas de alas. Sí. Entonces el pájaro, al ver la hormiga así moviéndose, va a cogerla y la ratuera lo pilla. Entonces cogimos mucho de eso. Claro, tu pueblo está muy cerca, está rodeado de bosque, ¿no? Y de, sí, es todo bosque, todo bosque, todo eso. O sea, que estabais muy, muy, muy integrados ahí con el entorno y sabíais de animalillos, sí, claro, más que... de animales de la hostia. Y luego, en las fiestas, por ejemplo, hacíamos carreras de burros, por ejemplo. Nos montábamos a burros. Madre mía. Y el que ganaba se llevaba un premio. ¿Sabes? Que era a lo mejor un gorrino o otro animal, el premio. No, era... Y hacíamos, por ejemplo, a la gallina ciega, que era... Te tapaban los ojos, te daban un palo y enterraban un gallo en la tierra y le dejaban la cabeza fuera solo. Madre mía. Entonces tú... Vale, yo creo que ya... Sí. Tú vas con el palo eso, con los ojos tapados, y el que le da a la cabeza, pues se lo lleva. Madre mía. Joder. Madre mía. A falta de PlayStation, pues claro. Y nada, y cuando nos íbamos a bañar al río y robamos frutas, como había huerto eso, y nos, antes de ir al río, pasábamos por el huerto y lo dejábamos limpio. Madre mía. Y hay muchas trastadas más, pero bueno. Y también andábamos segando, por ejemplo, mi padre dice, tenéis que segar este cacho, si queréis ir a ver la película esa, porque estamos enganchados a una serie brasileira, pero solo había una tele y que le tenía un vecino ahí. Y entonces, vale, corríamos a segar y me de tanto correr para irnos, pues me cepillé una pierna con la fuerza. Me cepillé. Y así más cosas. Y luego ya nos fuimos. Pero la pierna me la llevé. Madre mía. Al final te quedaste sin película. Pues vaya liadas tenías ahí en Raval, en Portugal. Madre mía. Y más cosas, pero bueno. Podríamos estar aquí hora o dos horas contando. Sí. Tengo trastadas yo para contar, no veas. Pues un día, si queréis, hacemos el día internacional de la trastada, que no sé cuándo será, si no lo inventamos nosotros, y contamos todas las peores trastadas, aunque aquí ya han salido algunas muy, muy serias. Venga, y vamos a ir despidiendo el programita. Nos queda todavía un poema que nos ha traído Manuela. Y nada, 10 segunditos y vamos cerrando. Bueno, quizás esta canción no pega mucho y diréis ¿por qué? ¿Por qué esta canción de Creedence Clearwater? Pues así cuento yo un poquito también. Esta canción la he elegido por un recuerdo muy bonito que tengo de infancia, cuando íbamos con mis padres de vacaciones a la Serranía de Cuenca, que si no la conocéis merece la pena, es un sitio muy bonito. Bonito, íbamos sí. En el coche y siempre ponía la canción esta de... Nosotros le decíamos 5 hombres y una moto. Por la de los hombres y la moto, porque en la portada del cassette salían 5 tíos y, o 4 tíos y una moto, una Harley. Y esta canción me recuerda mucho a esas escapadas con mis padres. y es un buen recuerdo. De trastadas no os cuento porque no me da tiempo, pero ya contaré. Pero ya tiene las tuyas, seguro que tiene las tuyas. Sí. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. Y con esta canción de Cat Stevens, Father and Son, que habla de, bueno, de una conversación entre padre e hijo, pues Manuela, ¿nos puedes recitar ese poema tan chulo, dedicado a los niños? Sí, claro. Este poema lo ha escrito Gloria Fuerte. Y comienza así. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño, pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo, muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo. Pillo rima con flequillo y quiere decir travieso. Continuamos el dibujo. Redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe de soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana, las botas de futbolista, porque chutando es artista. Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. Debajo del brazo un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. Bueno, pues quién mejor que Gloria Fuertes para homenajear a los niños y para sacar ese niño o niña interior que siempre llevamos, aunque a veces lo olvidemos, pero sí, siempre lo tenemos ahí, ¿no? Sí. Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti, Joaquín. Gracias a ti. A disfrutar de nuestros niños. El que los tenga y que no, que disfrute de su niño interior también. Claro. Que le enseña las buenas cosas. Venga, pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. That I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. ¡Buah! ¡Qué salado está! ¡Pásame el agua! A esta le pongo un 5 raspado. Segundo concurso de tapas FLM Radio. 19 de diciembre, a partir de las 12 horas. ¡Mmm! ¡Qué rico! A esta le doy un 7. Pero yo le pondría un poquito más de picante. Si te consideras un chef y te gusta la cocina, apúntate hasta el día 12 de diciembre en la Escuela de Radio. Recuerda, plazas limitadas. ¡Guau! Es una tapa 10. No le falta de nada. ¿Puedo repetir?